Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En el estado Vargas nos hemos determinado a luchar y caminar para que las familias de esta región escuchen un mensaje lleno de fe y de esperanza que los ayude a salir de la tristeza y la pobreza en que se encuentran sumidos nuestros hogares. Es por ello que decidimos salir a las calles para llevar a los hogares la respuesta a todos estos males. Creemos en los cambios de las personas a través de la palabra de Dios que está siendo implantada en los hogares de esta tierra a través de las casas de paz, espacio apostólico donde se reúnen las familias a escuchar las enseñanzas de Jesús. No cabe duda que en el estado Vargas algo grande está pasando. Sus paradas, su vialidad y su gente son el reflejo del obrar de Dios en este estado. Esta primera cosecha de las casas de paz es solo el comienzo de lo que va a ocurrir en el 2011, cuando el polideportivo José María Vargas sea nuevamente el escenario para que la gloria y el poder del Espíritu Santo se manifieste para conquistar y consolidar las familias del estado donde fluye leche y miel. Gracias, Vargas, porque con Dios nunca se pierde, con Dios siempre, siempre se gana.